primero la casa. Lo primero que construí acá fue ese pequeño bungalowcito donde está viviendo mi suegra. Eso es lo primero que hice en este pequeño terreno que compré hace 15, 20 años. Sí. Sea. Bueno, y ahí después pasábamos los veranos allí y después me hice el galpón. Sí. Empecé a acumular materiales y me construí la casa grande de adelante. ¿Y el estudio este? El estudio este lo hice ahora cuando nos vinimos a vivir acá hace 5 años. Che, ¿y con qué lo tenés montado? ¿Con todos los chiches o te parecería que te falta algo? No, a ver... Te lo tomas más como hobby, ¿no? Sí, esto es un juego. La verdad es que yo juego mucho con todo esto. Juego mucho y, a ver, acá tenés todos los formatos y los soportes. Tenés 4.000 o 5.000 vinilos que ves ahí. Sí. Tenés los viejos cassettes allá arriba. Después aparecieron los DAT, Digital Audio Tape, que quedaron como un formato digital para los estudios de grabación. Bueno, están los DAT ahí. Después aparecieron los compactos, está toda la pared forrada de compacto. Tengo discos de pasta 78. Sí, que muchos además. Bueno, y también tengo cilindros, que es lo primero que se inventó en 1872. El viejo Edison inventó el cilindro y grabó en un cilindro y tengo ahí la máquina. ¿Qué te gusta más, jugar con esto o jugar con... arreglar el Forda o jugar con el galpón? ¿Tenés un juego preferido? No, juego. A ver, salgo de acá del estudio Sí. Con ganas de ir a buscar una herramienta al galpón. Y en el medio del camino me entretengo con alguna otra cosa y hago esa otra cosa. Creo que la diferencia fundamental que existe en vivir aquí, en San Marcos Sierras o en la ciudad de Buenos Aires, es esto: que te permitís la distracción en el camino. Está bueno. Que te sorprende, la felicidad te sorprenda mientras estás caminando. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, en Decime quién sos vos, Quique Pessoa. ¿Vos soñabas ya con esto desde chico, de tomártelas a un lugar, a un pueblo en el medio de las sierras, o esto apareció post Buenos Aires? Yo no sé si era un sueño, pero yo me crié en el campo. Y esto es una especie de vuelta, después de muchos años. Yo me crié en el campo porque, viviendo en Rosario, mis viejos tenían campo. Sí. Y pasábamos los fines de semana largos, las vacaciones, todas en el campo. O sea que yo a los 9 años ya tenía mi caballito y hacía vida de campo. Y jugaba los juegos del campo. Agarrar, sacarle punta a una tacuara y pinchar rana en el laguito. Quique Pessoa nació en Rosario el 9 de agosto de 1950 y está radicado en San Marcos Sierras, en Córdoba, desde donde emite su programa El Desconcierto de los Domingos, por Radio Nacional Córdoba, que a su vez es distribuido a una red de emisoras radiofónicas de todo el interior. Y en San Marcos Sierras tiene una hostería donde grabamos esta nota. ¿Y lo de la radio cuándo empezó entonces? ¿Cómo fue del campo a la radio? En realidad no fue del campo a la radio porque, bueno, yo terminé mi colegio secundario con muchas dificultades. ¿De qué, disciplinarias? Y sí, porque en el medio se muere un hermano mío, que era, yo tenía 12 años, él tenía 19, Cheche, y se le escapa un tiro a un amigo y con 12 años se me muere mi hermano desangrado en mis brazos. Esto te produce una alteración impresionante en la vida. Es una especie de manijazo grande y empecé con problemas de conducta. No me bancaban en ningún colegio. En mi casa estaba cada uno con su dolor. Nadie se ocupaba de mí. Y entonces yo tenía esa adolescencia solitaria. Justo en ese momento en que necesitas andar y veles y gente que esté ocupándose de vos y tener modelos y esa cuestión, ¿no? La cosa es que a mi vieja se le ocurre, no sé, en un rapto de lucidez, preguntarme si yo no quería terminar tercero, cuarto y quinto año en un colegio pupilo. Yo no tenía mala imagen del pupilado. En Rosario. En Rosario. No tenía mala imagen del pupilado. Mi viejo había estado pupilo en el Colegio Internacional de Olivos. Uh-huh. Y me contaba aventuras y cosas del colegio pupilo. Así que yo no tenía rechazo al pupilado. Fuimos a los maristas en Rosario y habían cerrado el pupilado y ahí nos dijeron que les quedaba el colegio Nuestra Señora de Luján, pegadito a la basílica, cruzando el río Luján, en la ciudad de Luján. Fuimos allá, me gustó, me quedé, y la verdad que fue como una especie de tabla de salvación. ¿Te gustó el pupilado? Me gustó. Mirá vos. Me gustó y me salvé. ¿Por? Me salvé con esos curas. ¿Qué curas eran? Maristas. ¿Vos creías en Dios? ¿Crees que onda? No. Ahí empecé. Bueno, a la noche yo me acuerdo que tuve todo un periodo místico donde yo rezaba un rosario entero antes de apolillar. Adolescencia hablamos. Exactamente. Después no, después cuando me fui ya está. Pero los curas estos eran muy piolas. Uh-huh. En realidad, después con los años me di cuenta que apuntaban más a formar buenos tipos que buenos católicos. Y entonces insistían más con todo tipo de formación física, cultural, y la verdad es que eso me vino bárbaro. Un cura, el cura Aurelio, intuitivo como era, se dio cuenta del estado en el que yo me encontraba, casi desquiciado, me puso bajo su ala y estuve 3 años creciendo bien, y aprendiendo cosas. Pessoa viaja una vez por semana, todas las semanas a Buenos Aires para conducir Familia Pessoa, desde el Teatro La Plaza y por Radio del Plata. Comenzó a trabajar en Buenos Aires en las noches de Radio Continental y antes en el FM8 de Rosario. También trabajó en la entonces Radio Municipal, la FM Inolvidable de Radio Rivadavia, y entre 1991 y 1993, en las tardes de Rivadavia, condujo el inolvidable La Oreja. La oreja, la música en tu oreja se escucha, con toda la alegría que es mucha, con toda la emoción en mi voz. En mi voz, estamos muy juntos parando La Oreja. A ver, mano en el corazón. Cuando te juntás con otra gente, cuando subís arriba de un taxi, ¿de qué hablas? Yo tengo la sensación de que esto se pudre dentro de poco. Que la mentira de la estabilidad ya está totalmente descubierta, como una mentira. Como que la única estabilidad que hubo fue la de los salarios. El resto siguió una especie de aumentito a paso de hormiga y nos fue alejando de todas las cosas que antes teníamos un poco más cerca. ¿Y ahí empezaste a pensar en la radio o en cuarto y quinto que tenías en la cabeza? Nunca pensé en la radio. ¿Nunca? Nunca. Bueno, en algún momento sí, pero fue accidental porque, a ver, yo salgo del colegio secundario, me pongo a estudiar medicina, me encantaba medicina, mi vida era ser cardiocirujano. Uh-huh. Ya está, yo ya lo tenía decidido. Empiezo a estudiar medicina y simultáneamente hacía iluminación y sonido en un teatro independiente en Rosario, cosa que me gustaba mucho también, toda la parte técnica, como verás, me sigue gustando. Y estaba de novio con una de las actrices de allí, Nora Kovalcic. Entonces, bueno, un día cae un tipito al teatro y pregunta, a ver, a los actores les pregunta, no a los técnicos, a los actores les pregunta si alguno quería ir a rendir una prueba para hacer un poco de radio. Nora contesta que sí, yo la acompaño al día siguiente, estábamos los dos sentaditos en una salita de espera, se asoma un tipito y dice, pasen, con una N final, y esto marcó, de ahí en más, mi camino en la radio. Yo no tenía ni pensado ¿Y nada. ¿Y a qué radio fuiste? LT2, que en aquel momento era radio de la cadena Splendid. Uh-huh. Y o sea que entré yo, hicimos una prueba. ¿De y qué? ¿Que era un radio teatro? Una lectura de cualquier cosa. Y al rato sale el tipo y dice, ¿pueden empezar el lunes? Y yo contesté de la misma manera, frescamente, por supuesto. ¿Empezar a hacer qué? ¿Un programa? Un programa de radio acompañando a los conductores, leyendo algunas cosas, haciendo la iniciación. Yo no tenía en la cabeza la magia de la radio. ¿Escuchabas radio? Tampoco. ¿Tampoco? ¿No escuchabas radio? Yo no escuchaba radio. Me jodés, esa sí que no la sabía. No escuchaba radio. Yo recuerdo 6 años... tomar la leche a la tarde escuchando Tarzán, Rey de la Selva, los domingos en la casa de mi tía escuchando la revista Dislocada. Bueno, estas cosas que se acuerda todo tipo que tenga 58 o 60 años. Y ahora aprovechamos que se encuentran en esta sala conocidas personalidades. Realizaremos una rápida encuesta haciendo a todos la misma pregunta. En primer lugar, don Juan Ferreira Naso. Buenas tardes, amigo. Ferreira Naso, ¿usted se siente realizado? Espiritualmente sí, pero debo confesar que físicamente no. ¿Por qué? Verá, amigo, 4 días por semana me siento débil porque como asado con cuero. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y los otros 3 días? Me siento débil porque no me da el cuero para comprar asado. En la radio pública esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Pero yo no era un enloquecido de la radio, ni la magia, y mirá dónde estoy, y qué bárbaro. Entré naturalmente a trabajar allí, empecé a leer, tengo grabaciones de esa época, era horrible. Era horrible. ¿De cuántos años hablamos? ¿20 o menos aún? No, a los 20 años. 20. A los 20 años, yo en el año 70, yo nací en el 50, en el 70 tuve ese primer laburo, único laburo en mi vida, no me salí más de la radio. Y ya llevo casi 40, qué sé yo. ¿Le tomaste el gusto de entrada? Desde aquel lunes que... Sí. Me gustó el de arranque. A ver, yo no había hecho radio, no era un oyente de radio. Pero en todos los actos de la escuela, el presentador era claro, yo. Claro, la típica. ¿Y la medicina? Y la medicina quedó ahí en el camino. Después de un par de años me di cuenta que me gustaba mucho más esto, la iluminación, el sonido y el teatro, y no había tiempo. En aquel tiempo se estudiaba con los Rubier, que eran unos libros gordos así, y todavía estaban los de Hewlett-Packard, que eran libros franceses de anatomía, que eran 4 tomos, estaba hasta la anatomía del rabo, de tan viejo que era. Entonces, bueno, había que estudiar mucho, y yo me di cuenta de que ya estaba. Escúchame, Quique, y... ¿cuánto dura el periodo de prueba en la radio con vos mismo? No hubo periodo de prueba. Entré y ya me quedé naturalmente. Pero en algún momento pasás a hacer un programa, ¿sabes? En algún momento me invitaron a hacer... ¿Cuándo? Y a, qué sé yo, al año. Y después me cambié de radio. Y ahí empieza este saltar de radio en radio, teniendo algunos programitas pequeños, grandes, qué sé yo. Bueno, esto, ¿no? Empieza. ¿Y te acordás de quién era el tipito? ¿El tipito? Porque es fuerte, ¿no? Digo, si tenés que ponerte a pensar... Sí. El que por obra de la causa o de la casualidad te generó a Quique Pessoa es un tipo que cae a un teatro a preguntar, ¿ustedes sí, se animan a...? El tipito era el viejo Oliva. El viejo Oliva, que tenía una pequeña productora y un programa que se llamaba La Hora de las Ofertas, que iba a la mañana entre las 9 y las 12, de lunes a viernes en Radio Splendid. La hija, Marilí Oliva, era la que manejaba la parte artística. Y estaba buscando gente nueva para incorporar. Pibes para incorporar. Y bueno, incorporó pibes. A Nora y a mí. Cuando empezás a trabajar en radio, ¿empezás a escuchar radio? No. Nunca fui escuchador de radio. Nunca, no escucho radio. Estoy pensando en alguno que escucha, que además de decir, qué locura va a decir. No. ¿Cómo puede ser que pueda hacer eso? No escucho radio. Por otra parte, yo te digo, hace 5 años que yo vivo acá. Yo hace 5 años que no leo los diarios, Eduardo. ¿Por internet tampoco? Déjate de joder. No, he hecho una ojeadita, pero nada. Y me demostré a mí mismo que se puede hacer un programa de radio sin estar siguiendo la agenda que te fija el multimedio Clarín. Está bien, pero vos podés leer Clarín y no dejarte llevar por la agenda de Clarín. También podés hacerlo. Lo que pasa es que yo no he encontrado motivaciones para hacerlo. Escúchame, ¿esto que decís que no lees diarios hace 5 años tiene que ver con que te venís acá o tiene que ver con un clic en tu cabeza hace 5 años? ¿Qué es lo que te lleva a venir acá? No, la verdad es que la vida que llevaba en Buenos Aires... a lo mejor se parece mucho a la que llevas vos en este momento. Levantarse muy temprano a la mañana, ducharse, tomar unos mates y un café, tener 4 o 5 diarios y repasar todas las noticias antes de ir a hacer el programa. Esto es una especie de cliché que seguimos todos, ¿no? Y después durante el día seguís produciendo alguna otra historia, que eso, el día no termina nunca. No termina nunca. Y la verdad es que cuando decidimos venir... Algo zafo de eso, después si crees lo no, que no, lo está... No, porque yo también creo. No podría estar sin leer los diarios, pero esto no es una nota auto... referencial. Si lo cito, es porque yo creo que aún en Buenos Aires podés zafar. Pero bueno, no es para discutir de esto. No, pues ¿Vos tuviste claro que zafar era venirse acá? Sí, yo en Buenos Aires dormía siesta, por ejemplo. Por eso elegí siempre vivir en el centro, cerca de las radios, no tener que vivir en Martínez y viajar 2 horas para estar en la radio. Siempre elegí vivir cerca de las radios. ¿Y por qué San Marcos cierra y de pronto no, yo qué sé, un lugar tipo este? Sí, no sé, en Luján. No tiene respuesta, porque, a ver, nosotros nos vinimos... Pero digo, ¿podría haber sido Luján u otro lugar? Podría haber sido cualquier sitio, porque esto ocurre hace 25, 28 años. Yo tenía un Citroën 3CV color verde loro, como el del negro Fontana Rosa. Y el del Loco Chávez. También, bueno, por eso el Loco Chávez tenía... Obviamente. Claro, un Citroën verde loro. Y estábamos buscando un lugar para vacacionar con Nora y las 3 hijas grandes, que en ese momento eran pequeñas, más la perra. Y doy con un frasco de miel que decía miel de San Marcos Sierras. O sea que le pregunto al tipo que me vendía la miel y el tipo me dice, es un lugar maravilloso que está en Córdoba, es un pueblito serrano, y tengo allí, yo vivía en Rosario todavía, y tengo allí unos amigos que pusieron un camping, los Cataudela, y el camping se llama Los Quijotes y está acá. Se fueron hace poquito tiempo. La historia empieza con una etiqueta. Llamo por teléfono, me atiende Alicia Cataudela, y le digo, che, Alicia, mirá, yo soy de Rosario, qué sé yo. Ah, sí, yo te he escuchado, Quique, qué sé yo. Bueno, yo había hecho radio muchos años en Rosario, y entonces me dice, vénganse y vengan a conocer este sitio. O sea que a partir de allí yo nunca hice mi verano en otra parte. Yo hace 27 años que veraneo acá. Hace 15 que nos compramos este terreno y hace 15 que nos hicimos la casa y ya la casa tiene paredes de 30 y ya se suponía que vos no haces una casa de veraneo con paredes de 30. Había una cosa en el melón. Seguro. Todas maneras me quedaría claro que si la etiqueta hubiera dicho, si comprabas poroto, si la etiqueta decía, no sé, Orán en Salta... Allí estaba. Allí está, probablemente allí estaba. Entonces, bueno, aparece automáticamente la pregunta de algunos, ¿encontraste tu lugar en el mundo? ¿Viste? Sos feliz, diría Majul. Y yo le rajo a eso. Sí, No, yo le rajo a eso. Digo, aquí no sé cuál es mi lugar en el mundo, estoy bien aquí, ahora. Mañana no te puedo decir hacia dónde iré. Eso implica que no crees en el destino para nada, ¿no? No, lo voy fabricando todos los días, lo voy armando todos los días, lo voy cincelando todos los días, lo voy empujando. Cuando tomamos la decisión en el 2003 de venirnos para acá, uno de mis pensamientos era no permitamos que el destino, entre comillas, elija por nosotros. Elijamos nosotros antes de que pase algo. No nos vayamos huyendo de Buenos Aires. Vámonos antes de que Buenos Aires se vuelva hostil con nosotros, digo, ¿no? Vamos amando esa ciudad, con ganas de volver de vez en cuando. ¿Y en la relación con lo profesional en ningún momento te hizo una cosquilla el tema de perder la relación profesional con Buenos Aires? No. Justamente una de las cosas que por ahí comento siempre es que en un reportaje que te hizo el finado Ginsburg a vos por televisión, te preguntó qué es lo que harías si hicieses una radio y vos contestaste repatriar a Pessoa. Sí. Y ahí empieza mi discusión. Y digo, ¿cómo repatriar? Irse de Buenos Aires significa irse de la patria, morirse. ¿A dónde te fuiste, Pessoa? Y es así porque yo viviendo en Buenos Aires y siendo chacarero, porque no soy de Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires casi 20 años, laburando en Buenos Aires, también tenía esta sensación de que lo que no estaba en Buenos Aires no existía. Pessoa ganó el Martín Fierro de 2002 a la mejor conducción por el programa En la Vereda por Radio Ciudad y es mención especial Éter 2008 por El Desconcierto del Domingo. Pa, pa, pa, pa. Llovió un poquito por aquí, por el noroeste cordobés. Llovió unos 8 milímetros, según me dijo Balzer. Porque Balzer, ¿sabés qué tiene? Un medidor. Sí, ya sé. Ay, es fácil. No, bueno, él lo tiene. Y entonces apareció por aquí Pablo y dijo, llovió exactamente 8 milímetros. No alcanzó. La tierra aquí está sedienta. Te recuerdo que estamos a 150 kilómetros de Córdoba capital. Estamos en San Marcos Sierras. y aquí la tierra está sedienta porque esto es prácticamente la entrada al desierto. ¿Qué absorbiste de Buenos Aires para bien? Un chacarero que ahora volvió, comillas, a la chacra, o sin comillas. Sí, yo lo que absorbí de Buenos Aires me parece que es un nivel de seguridad en lo que estoy haciendo que no sé si hubiese adquirido en otro lado. A ver, vengo de Rosario, una ciudad, te diría, mafiosa. Chacra, una ciudad mafiosa. Una ciudad con un origen absolutamente genovés, comerciante, prostibularia, negando encima su pasado prostibulario. Una ciudad compleja, manejada en sus medios de comunicación por dos o tres tipitos. Eso lo sabés porque estuviste. Sí. Goyán no se ha muerto. Goyán sigue manejando... Bueno, pero vendió, ¿eh? Sí, pero sigue manejando buena parte de los destinos de los medios de comunicación. Y hasta no hace mucho estaban los García, y después los Lagos con el diario La Capital. Hasta no hace mucho esto. Entonces, era una ciudad donde vos discutías con alguno de estos tres o cuatro tipos y el resto no te daba laburo para no malquistarse con el otro. Entonces terminaba sin laburo solo por haber discutido con uno. Muy mafioso todo y con un techito muy cerquita del melón. Muy cerquita del melón. No podés crecer mucho en Rosario. A veces me decían a mí, pero ¿cómo Rosario ha dado tanta gente que ha trascendido en otros lugares? Gente que se ha ido a Buenos Aires. Digo, no ha dado, ha expulsado. Lo expulsó a Fito, lo expulsó a Baglietto, el único que se quedó fue el negro. Pero también porque el negro tenía una herramienta de trabajo posible desde hace mucho tiempo de realizarse desde otro sitio. ¿Eso influye en que durante tu trayectoria en Rosario comienzan los episodios del Pessoa que se va enojado, que putea al dueño de la radio al aire, como pasó en Goyán, en el ET2, que me acuerdo que puteaste la tarjeta de crédito o algo así que el tipo manejaba? ¿Cómo era? Esa era del diario La Capital de los Lagos. Ah, de los Lagos, tenés razón. Habían puesto una tarjeta de crédito que era una truchada y un afano gigantesco, y yo denuncio. Y vos estabas en el ET2, eso sí. Yo estaba en el ET8. Ah, ¿en la 8 estaba? Sí, ya estaba en la 8. Bueno, no importa, ¿ahí? Ahí estaba un tal Beduré, que era un abogado, que estaba como director en ese momento, y que me echa al carajo solo porque yo había denunciado un negociado de los Lagos. Mafioso. Bueno, sí, bueno, mafioso. Entre sabios no se pisan los microbes. Pero exactamente. Digo, que no fue el único episodio. No, ¿este tipo de episodios eran porque así sos vos, o era porque le estabas pasando la factura a lo que sentías que era Rosario? No. La factura se la paso ahora. En ese momento yo hacía lo que creía que tenía que hacer. A lo mejor sin el grado de zorrerío que vas adquiriendo con los años. Obviamente. ¿No es cierto? Bueno, esto, ¿no? Ahora yo no mostraría la Ballester Molina. En aquellos años yo sacaba la Ballester Molina, ¿no? Por decirlo de alguna manera gráfica. Y me enfrentaba, casi te diría, burdamente. Y entonces, volviendo, cuando pasás a Buenos Aires, ¿sentís que ahí sí tenés la certificación de que sos bueno? Cuando paso a Buenos Aires, cuando llego a Buenos Aires, que no me conocía nadie, me entristezco mucho porque vengo de una popularidad muy grande en Rosario. ¿Qué te parece? Y entonces llego a Buenos Aires y en Buenos Aires nada. Y para mí fue como una lección de humildad, ¿no? ¿Ves, Pessoa? Tenés 35 años. Venís de 15 años de laburar en Rosario, donde te conocen hasta las piedras. Te invitan a comer en todos los restaurantes, jamás pagaste un cine, todo el mundo te agasaja. Y acá en Buenos Aires no te conoce nadie. Y entonces me deprimí, porque justamente venía de la separación de Nora, de quilombos familiares, de las peleas con los medios de Rosario, o sea que me quedé prácticamente... ¿Por qué no estabas preparado para saber que Buenos Aires no te conocía, sintiendo bien? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo me deprimí. Y me deprimí mucho y ahora pienso que no me vino mal. Fue como una especie de tocar fondo, ¿sabes? Estuve 24 horas tirado en la cama con mi astenia. Solo, en un departamento medio mistongo, en Palermo. Solo. Llorando. Pero no llorando con congoja. Llorando silenciosamente, mirando el cielo raso y las lágrimas me corrían así por las sienes y mojé toda la almohada. Hasta que una neurona Una, la última. Pasó corriendo adelante y le gritó, pelotudo, levántate. Entonces me pegué un baño, me levanté, me fui al cine y a partir de allí todo comenzó despacio a mejorar y a ir. ¿Habías llegado a Buenos Aires con una mano atrás, otra adelante? Absolutamente. Fui a Buenos Aires. En guita y en... Mira, fui a Buenos Aires. En profesión, digo. Fui a Buenos Aires como vine acá. Accidentalmente. Yo podría haberme ido a Salta en ese momento. ¿Por qué accidentalmente? Porque ¿qué estabas haciendo en Rosario? Me llama Ernesto Patrono, que era en ese momento periodista, era radical y estaba trabajando como vicepresidente de Canal 11, que aún era estatal. Y me llama Ernesto y me dice, Quique, acá tengo un programa tipo La Aventura del Hombre, que se llamaba Los Secretos de la Vida, ¿querés venir a conducirlo? Es que una vez por semana tenés que meterte en un archivo y buscar películas de la National Geographic, verte las películas y después presentarlas al aire con un aire de arqueólogo rosarino, ¿no? Entonces, dije sí, y ese fue mi primer laburito en Buenos Aires. Me ve en ese trabajo Tete Custaró, que estaba a punto de iniciar un programa... No, eso fue después. Estaba a punto de iniciar su primer programa en televisión y no se animaba a conducirlo sola. Entonces me llama por teléfono, en medio de mi depresión, yo con mi pequeño laburito y tratando de... ¿La conocías? No. Me llama por teléfono. Me llama por teléfono, atiendo el teléfono y me dice, soy Tete Custaró. Le digo, anda a cagar, ¿quién habla? ¿Viste? Entonces me dice, no, en serio, soy Tete Custaró. Estoy a punto de... Te vi y me gustaría ver si me podés acompañar y hacer la co-conducción conmigo de un programa para la mujer, desde las 11 de la mañana hasta las 12, en vivo, una hora de televisión diaria. Yo contesté que sí rápidamente, me compré un saco y una corbata, y allá fui a aprender, porque una hora de televisión en vivo diaria, vos sabés que es una máquina de enseñarte cuestiones. Y aparte de esa máquina de enseñarme cuestiones, a la tardecita yo salía con un cámara y un iluminador a recorrer los teatros, antes de las funciones, a meternos en los camarines. Así me hice amigo de Oscar Martínez, así me hice amigo de tanta gente, y conocí y me fui metiendo, y estos cámaras que eran unos ranas, eran lo que me empujaban. Yo respetuosamente golpeaba la puerta y me decían, boludo, entrá. Yo abría la puerta y estaba el tipo maquillándose o la tipa vistiéndose. Y entrábamos y, hola, ¿qué tal? Y ya con la cámara encendida para la nota del día siguiente. Hay que agradecer un montón de correos, inevitablemente hay que elegir alguno, ¿no? Por ejemplo, el de Álvaro Ramírez, escribe desde Victoria, Entre Ríos, dice que tiene 31 años, que bueno, nos escuchan de tiempos lamentablemente inmemoriales, y dice, soy un profesor de filosofía que vive rodeado de una impresionante mediocridad y un progresivo embrutecimiento y fosilización ideológica, incluso analfabetismo político rampante de mis colegas y de la mayoría de los tipos y tipas que trato, salvo algunos de mis amigos. Dice, loco, en un pueblito así me hago partícipe de aquello que escribió Forster en El Laberinto, de que el ciudadano común está más a la derecha que los partidos de derecha. Dice Álvaro Ramírez, desde Victoria, Entre Ríos. Gracias a María González. ¿María o Marta? Marta, ¿no? Marta González, como la actriz, que nos escribe desde Málaga. Gracias a Marcelo Chiapina, que nos escucha desde Singapur y que no se pierde ningún programa, los escucha por internet, obviamente. Y gracias a Ricardo Caminati, apicultor de Río Cuarto, que dice, está lejos de ser un intelectual, estoy lejos de ser un intelectual, pero escuchar este programa me resulta muy entretenido. Quizás es lo mejor que le pueden decir a un conductor de un programa de radio y a su equipo. Que es entretenido, porque si algo no es entretenido, por más contenido que pueda tener, no sirve casi para nada. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, todos los domingos a las 10, por la radio pública. decime@radionacional.gov.ar. decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy, Quique Pessoa. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué. Y sin embargo no jodo a nadie, siguiendo solo por mi destino. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todo el mundo habla de mí, salvo los mudos, claro que sí. En los feriados yo muy tranquilo, en la catrera lo paso el kilo. La música marca el paso, pero yo no le hago caso. Y sin embargo no jodo a nadie, si no le doy bola al clarín que suena. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos que lo perdieron. El primer gran trabajo en Buenos Aires, ¿cuál es? El primer gran trabajo en Buenos Aires es darme cuenta de que Buenos Aires es como una mina impresionante que está sentada a 5 metros de distancia y vos la querés sacar a bailar, la cabeceás y no te da ni 5 de pelota. Y en un momento dado gira la cabeza, Eduardo, y te mira. Mirá, se me paran los pelos. Te mira y vos te das cuenta de que empezás a formar parte de... ¿Entendés? Y te saca a bailar ella. Y se transforma de una especie de mierda en una ciudad maravillosa, en la mejor ciudad del mundo. Y ese punto de inflexión se produce, después que empiezo a trabajar con TT, un día que en Palermo, en ese departamento mistongo, me tomo el colectivo para ir al centro, y el señor colectivero me mira y me dice, pase, pase, no le voy a cobrar. Yo le dije, ¿por qué no me va a cobrar a mí? No, me dice, yo como tengo el turno... Lo veo por la yo tele. Yo lo veo por la tele. Ahí sentí... Click. Es una estupidez lo que estoy contando. Es una estupidez lo que estoy contando. No es una estupidez. No es trascendente. Pero yo te digo que para mí fue en ese momento una especie de llave, Eduardo. Fue una llave. Me senté y dije, Buenos Aires es mía. Ya está. Me sacó a bailar. Me reconoce este tipo, no me cobra el boleto. Me fui al canal y ya era... Ese es el primer gran trabajo. Está bien. Después me fui con mi cinta que armé con estos Revox que ves acá, el B77 y el A77. Me fui con mi cinta a Radio Continental a verlo al Negro Veiga. Sí. Y le dije, usted no me conoce, yo tengo experiencia en radio en Rosario y yo traigo acá una cinta para que me escuche. De las épocas en que se conocían los dueños de las radios. O por lo menos los directores de contenido, claro. Podías hablar con alguien. Sí, claro. Sí. Si no es como las venganzas de Beto Sánchez, viste, que el tipo va puteando cuando lo echan. Yo no, sí, el dueño no está acá. Y entonces... la cuestión es que el negro dijo, bueno, voy a escuchar un ratito. Entonces nos fuimos al estudio y yo tenía una cinta de 45 minutos, donde te imaginarás que había puesto como el pavo real todas las cosas que sé hacer. Las presentaciones, canto, zapateo, bailo, tiro, cuete. Estaba todo ahí. El multidemo. Estaba todo ahí. Cazaba la viola, cantaba una cosa, salía, venía todo. Y lo había armado con un criterio de armado de radio que ya tenía en la cabeza. Bueno, el negro se sentó dispuesto a escuchar 5 minutos y escuchó los 45 minutos de la cinta. Cuando terminó los 45... ¿Tuvo esa actitud? Sí, se quedó. Epa, se quedó porque se enganchó. A subrayar, ¿eh? Sí, se quedó porque se enganchó. Y yo cuando terminó de pasar la cinta, que tres, quedó la cinta en la cola dando vueltas en el aire. Estamos hablando de Continental en el 86. Yo me di cuenta que ya tenía laburo, sin hablar con el negro. Me ofreció hacer la noche de 10 de la noche a 2 de la mañana, diciembre, enero y febrero. Verano, horario que no quería nadie. Uh-huh. Pessoa quería ese horario. Hice un buen programa... diciembre, enero y febrero, y cuando terminó febrero me ofreció en el 87 hacer la tarde de Continental, que se llamó La Puerta Abierta. Uh-huh. Y que fue según recuerdo yo en esa época, uno de los primeros programas que abría el teléfono para que los oyentes salgan al aire y digan lo que se les cante. Reuniones de directorio donde me decían, pero ¿no es muy riesgoso esto? Y yo decía, a ver, ¿qué puede decir de terrible una persona que un conductor no pueda o soslayar rápidamente o contestar? ¿Qué puede? A ver, díganme, a nadie se le ocurrió nada, díganme algo terrible. Bueno, hice todo ese año, 87, La Puerta Abierta en Continental. Quique Pessoa hizo teatro, iluminación y sonido en el Teatro de la Ribera de Rosario, del 69 al 74. Fue showman en un espectáculo humorístico musical con el grupo Madrigal en el Teatro El Burgués de Rosario. Condujo una noche de radio en el Teatro La Comedia, también de Rosario, con Nini Marshall y Hernán Rapela. Hizo un unipersonal, un humorístico musical con acompañamiento de trío musical, también en Rosario, e hizo canto, percusión, guitarra y producción en Música entre Amigos, con la dirección musical de Raúl Parentela, en 1989. La Oreja en Rivadavia es... 91, 92, 93. ¿Es lo que más te llenó? No, lo que más me llenó fue el último programa que hice en Radio de la Ciudad, en la gestión Badía. ¿Por? Estás hablando de la cuestión personal. Sí, personal, ¿no? Absolutamente. Bueno, porque para mí fue como el cierre del aprendizaje del trabajo en equipo. ¿Sabés lo que nos cuesta a nosotros, los conductores solistas, aprender a trabajar en equipo? ¿Sabés lo que nos cuesta a nosotros dejar de estar histéricos y tratar para el culo a la persona que trabaja para nosotros? ¿Sabés que hay un montón de compañeros que siguen tratando para el culo a la gente que trabaja y a los productores? Bueno, a mí me llevó mucho tiempo aprender esto. Y si lo aprendí, también lo aprendí por la compañera Leda Berlusconi. Y tu mujer, que es mi mujer. Y que es la que me enseñó un montón de cosas. Es la que me enseñó a caminar en las marchas hacia Plaza de Mayo. Es la que me enseñó a ¿Te enseñó de tratar a la gente, decís? Sí, tratar a la gente... Y tratar bien a la gente. Y comprometerme más con mi laburo. Comprometerme de verdad con mi trabajo. Poner el cuerpo en mi trabajo. No el riesgo pelotudo porque sí, no más. Sino con algún sentido social. Ella fue la que me llevó a conocer a Nora Cortiñas. Ella fue. Que para vos, ponele, era un objeto de estudio y no un sujeto... Exactamente, exactamente. Ella fue la que me, de alguna manera, fue moldeando esta nueva personalidad a partir de esta depresión en Buenos Aires en el 86. Este programa es para escuchar y ojalá para coleccionar. Si es por lo segundo, www.decimequiensosvos.com.ar. Hablando de salud, ¿cómo te llevas con la edad? Estás al borde de los 60, digo. Sí. Somos... Salvo por... Bueno, lo único que yo tengo es la diabetes. La diabetes. La diabetes que hay que... insisto que es como una novia fea a la que hay que querer. No te podés hacer el gallito, no te podés enojar con ella. ¿La tenés que querer o no tenés que rajarla? La tenés que querer. ¿La tenés que querer? Sí, sí, sí. Sí, porque tenés que firmar tratados de paz con ella todos los días. Porque no tiene sentido ni pelearse ni enojarse. Al principio, claro, en una personalidad casi te diría omnipotente, uh-huh, e inmortal como la de Pessoa, que te un cachetazo, vuelve a aparecer la humildad, ¿no? Vuelve a aparecer el cachetazo de humildad. ¿Te pasó la humildad? Sí, sí, absolutamente. Aquella vez y esta vez, cuando en el 2000 se me declara una diabetes que yo venía esperando porque toda mi familia... Que fue el 31 de diciembre acá en San Marcos Sierra, cuando te tumbaste, que no llegaste al árbol, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando pasan esas cosas, digo, me acuerdo lo que me contaba Leda la otra vez, bueno, una de las tantas, las otras veces, justo había venido tu hija a casa de Marco Sierra, estaban a la noche, saliste, no, se te nubló todo, sí, te caíste, sí. Leda desesperada saliendo por San Marcos Sierra a buscar una enfermera. A buscar una enfermera y encuentra, creo que de chiripa, a alguien de una farmacia y le dice, dele esto. Sí. Y ahí medio que reaccionaste, ¿no? Sí. Pero te podías haber quedado si Leda no encontraba a nadie. Absolutamente. Bueno, ese tipo de episodios, sí, ¿te provocaron algún tipo de... prevención con respecto a estar viviendo en un pueblito aislado? No. No. la verdad es que no. La verdad es que no porque, bueno, a ver, hay un par de médicos amigos que viven más o menos cerca. Ajá. La vez que me tuvieron que atender me llevaron a los pedos hasta un sanatorio en Córdoba. Me atendieron en Córdoba muy bien. La gente del CISPREN siempre está atenta a estas cuestiones. El CISPREN, recordemos, el gremio de prensa de Córdoba, ¿no? Exactamente. También a través de la gente de Buenos Aires, ¿no? De la UTBA. De la UTBA. Pero bueno, la verdad es que yo no, a pesar de tener diabetes, a pesar de estar de alguna manera con cierto riesgo, no se me ocurre pensar en que, ay, estoy lejos de todo y qué me va a pasar. Uh-huh. No se me ocurre pensar en eso. ¿Qué onda acá con los vecinos, con la gente? Todo mal. Todo mal. Este pueblo... Por lo que te imaginabas que era y que podías cambiar, en algún momento te imaginaste... Llega Pessoa, la parte del Pessoa arrogante todavía se mantiene, y entonces imaginaste, yo puedo ser, no sé, el intendente, no sé, no me sale. Sí, no, pero no sale. Voy a ser el factotum cultural de un pueblo perdido en la sierra. Eso lo debes haber pensado, Sarasa, más o menos. Eduardo, vos haces radio, no solamente porque es tu laburo, porque es lo que crees que tenés que hacer, sino porque estás seguro de que con lo que haces modificas cosas. Sí. Sos modificador directo de esquemas de pensamiento, sumás o restás, toqueteás, en definitiva, educás. Sí. Es una manera de educar y de educarte, porque te estás escuchando también todo el tiempo. Entonces, digo, yo vengo acá, hago radio y opino. Porque para hacer radio de esta manera, estás opinando todo el tiempo, tomando una postura determinada. Y acá, en esta provincia feudalizada, en esta provincia con una pata de la iglesia de 400 años, la opinión como concepto está mal visto. Está mal visto. No podés opinar. Podés cuchichear en la plaza, pero no podés opinar. Entonces, cuando yo empiezo a tener un programa que sale desde acá los domingos, que se escucha, un programa pedorro, porque es un programa pedorro dominguero, de 11 a 2 de la tarde, se llama El Desconcierto del Domingo, empieza a salir desde acá por Radio Nacional Córdoba AM, es decir, que se escucha en la capital y se escucha en toda la provincia, ya la gente de acá empieza a ponerse como nerviosa de que las cosas que dice Pessoa desde San Marcos Sierra resuenan. ¿Qué quilombo nos va a traer esto, no? Claro, resuenan en la provincia. Y encima empiezan a colgarse hasta 60 emisoras de distintos lugares del país. Ya los tipos están muy nerviosos. Entonces hay un 90% de esta población que me aborrece solo porque opino. Porque no se debe opinar. Y encima opino a contrapelo del oficialismo. Que doble tiene, vía, y que tiene comprado a todo el mundo acá, compran votos, tienen el manejo de la miserable de la pequeña cocaína a los pibes y le venden cocaína a pibes de 11, 12 años. Escribí una contratapa en el diario Crítica con respecto a esto. Recibí un llamado de Aníbal Fernández, otra vez, como te gustaró, me dice Aníbal Fernández, digo, deja hinchar la pelota, ¿quién habla? Me dice, no, te hablo en serio, Aníbal Fernández. ¿Quiere vos pensarte que era Tarico, el imitador? ¿Qué te pasa? Entonces dice, no, leí la contratapa de Crítica, estoy preocupado por lo que te pasa ahí en ese pueblo, y bueno, le cuento todo y empieza toda una pequeña movida. Le digo, no estoy peleando acá en el pueblo con el cartel de Cali. No pasan con las Thompson y los coches descapotables frente a mi casa y me ametrallan el frente. No es así. Hay un miserable que tiene un comercio en este pueblo y que le vende merca a los pibes de 11 años. Y lo que yo estoy tratando es no es de luchar contra el narcotráfico, porque eso está perdido. Esa guerra está perdida. Yo lo único que quiero es negociar con este tipito a través del medio y que no le venda merca a los pibes. Si un boludo viejo como vos quiere comprarse medio kilo de cocaína y una manguera de media pulgada y absorbérsela a la tardecita toda de un saque, es cosa tuya, ya sos grande y podés elegir. Pero un pibe de 11 años, ¿qué elige? ¿Cómo termino esa parte? Bueno, están un poco en retirada y un poco en... O sea, le mostraste que la podés tener un poquito larga desde una contratapa que repercutió en el ministro. Sí. En el Teatro IFT, en Buenos Aires, en 1990... Quique hizo poemas y canciones de José Pedroni con los Trovadores y el Coral Demos. Pessoa fundó la primera escuela provincial de locución de la Argentina, en Rosario, y produjo y organizó las Mingas, reuniones de oyentes con el equipo integrante del programa de radio La Oreja, en 1988, 89, 92 y 93. Esta cosa de que me tiraste una cifra medio fea, 90% de la gente, ¿verdad? No, va, qué sé yo. Bueno, no sé, está bien. Bueno. Mucha gente de acá de San Marcos Sierras. Sí. ¿Sentís que te saluda mal, te miran torcido? No, saludarte saludan, no vaya a ser que... Ah, eso sí. No, te saludan. Bueno, es parte de la hipocresía natural, digamos, ¿no? Está la condición humana, diría Malraux, en estos pueblos se muestra tal cual es, como en las grandes ciudades. Lo que pasa que en las grandes ciudades está enmascarada por el ruido, entre comillas. Sí, y esto, ¿no?, tampoco te generó ningún ruido en términos de cuestionarte estar viviendo aquí. No. Pero sí más encerrado. Es que yo no soy de salir, nunca fui de salir mucho. Y acá tenés todo. Bueno, y después cuando llegamos hace 5 años, compramos los terrenos circundantes, y vos has visto, tengo mi casa, tengo mi estudio, tengo mi galpón, construimos la hostería, tengo mucha cosa para hacer acá, me entretengo mucho, me divierto mucho, y soy muy feliz acá. Ya me di cuenta de que los amigos los tengo en otras partes. Los amigos vienen a visitarme. Claro. Por eso yo no tengo el problema ese de, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Le cobro? ¿No le cobro? Yo directamente a los amigos no les cobro. ¿Viste? Yo hice la hostería para vivir de ella. ¿Vivís ahora de esto? Aparte del plato. Vivo un poco de la hostería, un poco de las locuciones en off que sigo haciendo. Me siguen llamando desde Santa Fe para... Bueno, le hice toda la campaña a Biner. Y me siguen llamando desde el gobierno de Santa Fe para mandar cosas, algunas cosas de Buenos Aires. Sabés que las locuciones en off es un kiosco interesante. Muy interesante. Sí, y lo haces en 20 segundos, ¿no? Es una especie de privilegio que tenemos nosotros. Bueno, entonces yo no necesito salir mucho y los amigos me vienen a visitar. En dicho marco, diría. En dicho marco. En dicho marco, ¿cuáles ambiciones tenés ahora? No tengo. Estoy bien como estoy, estoy dejando... ¿Querés que reemplace la palabra por utopías? Es complicado, no sé si puedo contestarte eso. En realidad vivo un poco, en cuanto a las opiniones, vivo una especie de esquizofrenia. Estoy seguro de que estamos perdidos, todos, como sociedad. Que esto no tiene arreglo, Eduardo. ¿Estás nihilista o siempre lo fuiste? Yo siempre fui un poco... Fuiste un poco anarco-nihilista. Sí, anarco-nihilista, y siempre viendo... Bueno, loco, a ver, alguien que me muestre cuáles son las cosas positivas que están tirando para adelante de verdad del conjunto, no las pequeñas cosas que vamos haciendo. En el año 2001 tuve la oportunidad de compartir 4 días con Fidel Castro en el marco de un congreso, pero podíamos charlar con él. Él hablaba de la hipertrofia del sistema y que ya el sistema estaba tan gigantesco que presentaba grietas y que era nuestro trabajo colarnos por las grietas, armar pequeñas redes y colarnos por las grietas como ratones. Digo, bueno, esto es lo que nos queda, esto es lo que me mantiene día a día, colarme por la grieta como un ratón. Pero cuando echo una macro mirada, sobre todo, digo, perdimos varias guerras, estoy cansado de repasar derrotas, estoy harto de que todos los días tengamos que ir enumerando las cosas que van para atrás y de vez en cuando agarrarnos como de una tablita de salvación de algo buenito que pasó al lado nuestro, pero en línea general estamos como el culo. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. Esto que me estás diciendo se traslada al tipo de gente que elegís para rodearte, quiero decir... ¿Te rodeas de gente que piensa igual para consolidarte en tu opinión o te importa un carajo? No, yo en líneas generales trato de no endurecer demasiado la esponja. Porque eso, digamos, si pienso en la vejez, pienso en que el cerebro es una especie de esponja, medio como que se transforma en una piedra. Y eso es la vejez. No permitir que entre ni que salga nada. Y la verdad es que, por eso te digo, tengo mis contradicciones y vivo con ellas. Pero volviendo al tema de las utopías y personales, no sé, no te voy a decir dirigir una radio porque quedó medio que lejos, aunque nunca se sabe, pero capaz que tenés ganas de decirme cualquier cosa, quisiera arreglar el galpón, cualquier cosa decime. ¿Qué tenés en este momento en la cabeza que te va a hacer feliz mañana? ¿O vos pensás, sin creer en el destino, que tenés que trabajar la cabeza a 6 meses vista o un año? No. En algún momento de la hostería. Sí. Ponele que, ¿cuánto te llevó a construir esto? Un año y medio. Un año y medio, y te viniste en el 2004. Me vine en el 2004. Bueno, ponele, del 2002 y medio al 2004, ¿esta fue tu utopía? No. No. No, en el 2003 recién empezamos a pensar en que los medios de comunicación estaban como armando su propio pensamiento único, que todo estaba cayendo en manos de los mismos y que nos íbamos a ir quedando sin laburo. Y entonces dijimos, yo dije personalmente, ¿por qué esperar el patetismo de tener que ir a rogar por un cacho de laburo pudiendo elegir antes de que esto se produzca? Bueno, eso no es una utopía, pero de alguna manera es adelantarse un poco a los acontecimientos, tener la intuición despierta y elegir algunas cuestiones que te interesen. Bueno, ponele que ahora no tenés algo de eso. Yo, ya lo consolidaste. ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Dale, sí, en el cordero que no vamos a comer. Ni más ni menos. Exactamente. Trajiste una caja de vino, hay un cordero en el horno que se está terminando de hacer. Ya está, vamos a disfrutar de eso y ya está. Ayer estuvo Luis Mattini charlando con nosotros y me encanta hablar con ese tipo. ¿Por qué? Porque tiene la esponja blanda, porque no es un ex PRT que está endurecido y soñando con el pasado, porque es un tipo crítico con ese pasado. En ese sentido me igualo a él, somos críticos con ese pasado. La última pregunta es la del título del programa este. Decime quién sos vos. Yo soy un señor que tiene cerca de 60 años y que cuando mira para atrás y mira lo que ha hecho y lo que ha recorrido, no se arrepiente de ninguna de esas cuestiones y volvería a hacerlas quizá distintas para mejorar, pero no para enmendar alguna plana del pasado. Y soy un tipo feliz. Quique Pessoa, desde la felicidad de San Marcos Sierras. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.